mirá, soy el propietario de la comería, soy Gauna. No tengo ni idea, yo estaba adentro, cuando salí había una llama chica afuera, quise apagarla y cuando quise acordar era imparable, porque fue imparable. Yo ahora lo único que necesito es que alguien me dé una mano, porque como ustedes verán es una comería pobre, no tengo mucho. ¿El ingeniero? ¿Eh? No. Que me den una mano en algo, los amigos, el municipio, como sea. ¿Comenzó desde adentro el incendio o desde afuera? Desde afuera. Desde afuera, de afuera para adentro. ¿Ya estaba abierta la bombería trabajando? Estaba trabajando, sí. ¿Agarró rápido por la combustión que tienen los neumáticos? Agarró rápido por los neumáticos, prenden en un ratito, para que si te acordás, se prendió. ¿Tiene un movimiento raro? No. Supongo, digo, yo no sé, no tengo ni idea cómo se inició, ni idea. ¿Y qué es lo que más se perdió? No se perdió nada, porque los amigos me llevaron a sacar todo afuera. Lo que había era goma que no servía, goma para tirar. ¿Y ahora qué es lo que necesitas como para, una vez que sacas el fuego, para continuar? Y hay que tirar, volver de abajo de cero, de vuelta. Armar el local de cero, de vuelta. ¿Hace mucho que estabas acá? 8 años. ¿Alguna vez te pasó algo parecido? Nunca. ¿Qué más necesitas? ¿Qué sería para que te ayuden? Materiales para armar la gomería, porque gracias a Dios la herramienta no se quemar. ¿No se va a bajar algún medio de comunicación, algún teléfono? ¿Puedo tener el teléfono ahí? Decime el teléfono. Fuerte, decíle ahí. 11-67-84-20-90. ¿Qué tal? Estamos en vivo. ¿Cómo es su nombre? Paula Julio, sí. ¿Qué pasó? No tengo idea. No quiero decir nada porque no sé lo que pasó. Se prendió de afuera para adentro. ¿Usted estaba en la gomería? Estaba en la gomería. Cuando vi un poco de humo, salí, pero ya quise apagarlo con un poco de agua y unas latas, pero agarró fuego, no se paró, incontrolable, no se podía parar. Lo único que atiné a sacar todas las herramientas y empezaron a caer amigos de todos lados, no sé de dónde vinieron, y me ayudaron a sacar todo fuera. Se lo agradezco a todos los que estuvieron conmigo. Muchas gracias.